100 años de radio, 100 años de historias. 100 años de radio y sigue tan presente en nuestra vida cotidiana, acompañando, informando, entreteniendo, invitándonos a soñar. Desde muy niño, cuando la lluvia o el frío vaciaban las calles de amigos, me acomodaba al lado de mi vieja a escuchar a Hugo Guerrero Martinelli. Su manera de decir, su gusto musical, su acento, me fascinaba. Cerca de los 12 años, me llevaba la radio a la cama para dormirme con Flecha Juventud, la Beatlemanía, los pioneros del rock, presentados por Juan Alberto Madía. Durante mis años en Chile, la ceremonia alrededor de la radio era en el taller de costuras de mi tía. Rafael y Creedence, Quilapayún y Serrat, Allende y las anchas alamedas. Después vinieron los años del terror y la censura. Me recuerdo sintonizando Radio Moscú o La Habana con mi radio Siete Mares, escondidas. Una mañana de domingo de 1983, todavía en dictadura, descubrimos una voz crítica, atrevida, libertaria. Esa voz marcó mi vida en adelante. Era el joven Eduardo Aliberti. Fui fundador y milité en la primera organización política alrededor de la radiofonía argentina. Asociación Sin Anestesia, Oyentes por la Libre Expresión. Tal vez, sin percibirlo, estaba anudando dos de las pasiones de mi vida, la radio y la revolución. ¿Qué significa la radio para mí o alguna anécdota? ¿Es tan difícil explicar una experiencia que abarca toda mi vida? Desde el despertarme de mi papá para ir a la escuela con el desayuno y la voz del informativo desde arriba del aparador, o las siestas aburridísimas porque debía hacer silencio para que mi mamá escuche la novela de Nazareno Cruz por radio. Después, audífonos clandestinos de una transistores que bajo la almohada aquietaba mi adolescencia en las trasnoches de música y palabras. Pasado el tiempo, la radio es tantas otras cosas. Sigue siendo el mundo, las noticias, la magia nocturna en AM o FM. Pero también la radio es los barrios y las antenas comunitarias, es solidaridad y compromiso. Y muy especialmente para el corazón, radio es la Tincu, compañeros. Para mí la radio es un medio de comunicación necesario que se trasciende en el tiempo y que va a seguir existiendo porque te lleva a imaginar, te lleva a visualizar tan solo con lo que uno oye y que te permite a prestar atención y escuchar la información que están transmitiendo, pero que también te acompaña en la actividad que hagas con música o con lo que se esté produciendo, pero siempre te acompaña y siempre te informa. Si tengo que contar algo de alguna anécdota, se me ocurre agarrar una radio vieja de mi mamá con mi hermano y pasar noches enteras con la onda corta y desde José C. Paz, de muy chiquito, estar escuchando otros países, otro tono de voz, otras noticias, y trasnochar con mi hermano escuchando con la onda corta. También escuchando a Dolina, escuchando a Fernando Peña, sin saber quién era y sin saber los oyentes que hay. Eso es un poco lo que me lleva a hablar de la radio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y un abrazo grande a la Tincu, que genera un material muy rico y muy necesario para José C. Paz. Hola, soy Matilda y bueno, me han dicho para que diga la radio. Como inmigrante, la radio ha sido el primer contacto con el idioma, escuchar hablar español. Sí. El primer contacto con el idioma, escuchar de ese aparato que salían palabras. Y yo, bueno, comienzo. Poco entendía, pero después comencé. Linda la radio, linda. La radio, 100 años.